got the sweetest disposition. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. El hombre siempre ha tratado de vivir en paz con sus vecinos, y en el recién llegado recae la tarea de llevarse bien con el vecino de al lado. ¡Está bien! Sí, Donald, es tu nuevo vecino. ¡Aquí, amigo! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Tú debes ser el nuevo vecino! ¡Voy para allá, amigo! ¡Gusto en conocerte, vecino! ¿Podrías prestarme unos cubitos de hielo, Por supuesto, vecino, quiero saber. No, y también podría usar una barra de mantequilla, estos cubos de consomé, filete, queso, pepinillos, melones, sí, podría usar todo esto. Muy bien, muchas gracias. Querido vecino, olvidé pedirte un favor. ¡Hola, velador! ¡Hola, vecino! ¡Prueba esto! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Delicioso! ¿Ves? ¡Él sí se lo come! El problema contigo, perrito, es que eres muy delicado. ¡Ah, la primavera! La estación de la amigable cooperación entre los pájaros y los vecinos. ¡Hola, vecino! ¿Me prestas tu palita? Gracias. Bieldo, rastrillo, paleta, rociador, podadora, tijeras. ¡Oye, vecino! ¡Tus herramientas! La amistad entre los vecinos es algo maravilloso, pero es tan veleidosa como el viento. ¡Más vale que las quites pronto o arruinarán tu césped! Este es su reportero andariego listo para llevar hasta ustedes la pelea del siglo. Muy bien, amigos, así es como se presenta la situación. Los contrincantes están en su terreno listos para la lucha. El momento es de gran tensión. Hot dogs, ¿quién quiere hot dogs? Hot dogs. El tipo grande y pesado de pantaloncillos con florecitas está alineando en la cerca. Hay que respetar la línea entre nuestras propiedades, pillo. ¡Muy bien, Pato! ¡No, ¿Sí? ¡La multitud está disfrutando en grande! ¡Tiene sabor a huevo! ¡Toma esto, enano! ¡Batalla candente, amigos! ¡Te atrapé, pillo! Lo estás haciendo muy bien. Pero usa los golpes prohibidos. Cuídate, Pato, te va a dar un golpe prohibido. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Amigos, la pelea terminó. El del calzoncillo floreado se tuvo que mudar. Así que el pequeño ganó. ¡No, no, no! ¡Fue un empate!